Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlo. Mas los fariseos y los escribas murmuraban y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces le dirigió esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, el menor de los cuales dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me toca. Y le repartió sus bienes. Pocos días después, el menor, juntando todo lo que tenía, partió para un país lejano y allí disipó todo su dinero, viviendo perdidamente. Cuando lo hubo gastado todo, sobrevino una gran hambre en ese país y comenzó a experimentar necesidad. Fue, pues, a ponerse a las órdenes de un hombre del país, el cual lo envió a sus tierras a apacentar los cerdos. Y hubiera, la verdad, querido llenarse el estómago con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Volviendo entonces sobre sí mismo, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose se volvió hacia su padre. Cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio y se le enternecieron las entrañas. Y corriendo a él, cayó sobre su cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: pronto traed aquí la ropa y vestidlo con ella. Traed un anillo para su mano y calzado para sus pies. Traed el novillo gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Mas sucedió que el hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver llegó cerca de la casa, oyó música y coros. Llamó a uno de los criados y le averiguó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre ha matado un novillo gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Entonces se indignó y no quería entrar. Su padre salió y lo llamó, pero él contestó a su padre: he aquí tantos años que te estoy sirviendo y jamás he transgredido un mandato de alguno tuyo. Y a mí nunca me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando tu hijo, este, que se ha comido toda su hacienda con prostitutas, ha vuelto y le has matado el novillo gordo. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero está bien hacer fiesta y regocijarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres parábolas trae Lucas llamada la misericordia, donde el tema central es ese, en el capítulo 15. San Lucas es el único de los evangelistas no judío, no discípulo de Jesús. Él tuvo que, después que se convierte, no se sabe exactamente cuándo, ponerse al día de todo. Es un hombre de mucha cultura, pero sobre todo él, no es como San Mateo, que escribe para sus hermanos judíos, sino que escribe para el mundo pagano. Es muy importante eso, porque él selecciona algunos temas en especial. Y esta parábola, por ejemplo, la pone solamente San Lucas. Él escribe para el mundo pagano, para quienes era, no tenían el Antiguo Testamento, no tenían muchas grandes ideas de la teología de Israel, y para ellos eran cosas totalmente extrañas, ¿no? Un Dios así misericordioso era una novedad enorme para el mundo pagano. Por eso es tan importante para el contexto contexto en el cual va a hablar San Lucas y va a relatar San Lucas. Bueno, acá, fíjense, esto es un anticipo de lo que va a ser el sacramento después del perdón. Esta parábola, o esta parábola íntegra, que en realidad a veces se lee pensando en uno solo de los hijos. Y aquí hay que tener en cuenta los dos hijos. O sea, es como si San Lucas o Cristo nos dijera: hay dos posturas erróneas acá. A veces queda todo centrado en el hijo que se va y vuelve. El otro representa, es verdad que representa a dos pueblos, ambos hijos, pero es el caso más bien de la tibieza. No se ha dado cuenta, vive en la casa del padre y no ha disfrutado los bienes de la casa del padre. Es el alma que está a medias. Está, pero no está. Es el cristiano que sabe lo que significa vivir en gracia o en pecado, pero está con lo justo, no goza ni disfruta de las cosas de Dios. Entonces, el pecado venial acumulado, porque es la tibieza, fácilmente dispone para el pecado mortal, que es lo que pasa ahí. Bastó este detonante para que el hijo mayor, con eso, empezara una historia nueva, pareciera el hijo menor. Con eso parece que se va de la casa, pero la historia termina ahí. Bueno, nos interesa ver en la parábola del hijo menor en clave sacramental. Yo les decía que hay tres cosas importantes que pone el sujeto para hacer fructuoso el perdón, para hacer fructuosa la misericordia de Dios: la contrición, la confesión y el deseo de reparación. Leamos en clave sacramental esta parábola. Y este joven, cuando toca fondo, toma conciencia, obviamente es una gracia de Dios tomar conciencia y saber cuál es el camino de retorno. En primer lugar, la contrición. Él toca fondo y se da cuenta que la condición de él tan miserable es por haberse alejado de la casa del padre, a donde quiere volver. Volver mi padre y le diré. Ahí está la contrición. La confesión, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, etc. Ahí está la confesión del pecado. Muy resumido, obviamente. Y la reparación, trátame como al último de tus jornaleros. Ahí está el deseo de reparar. Y aquí en adelante merezco otro trato. En toda la vida quiero reparar por mis faltas. Ahí están las tres cosas que pone el sujeto. Todavía Jesús no había instituido el sacramento de la penitencia. Lo va a hacer después, al final. Después de resucitado incluso, cuando le dé poder a los apóstoles de perdonar. Pero acá están las disposiciones del sujeto. Y si hay una cosa que sorprende es la manera como lo recibe el padre. Él piensa en justicia, que eso es lo que corresponde, ¿no? Y es lo que... Pero acá hace ver la diferencia que hay de lo justo, de la justicia a la misericordia. Primero, que el padre lo estaba esperando. Y segundo, que casi no lo deja hablar ni le impone esa penitencia, sino hace todo lo contrario. Aquí lo que quiere destacar San Lucas es la misericordia de Dios, que sobrepasa nuestros cálculos, sobrepasa lo que sería lo justo, reparar, y es lo que le exige el otro hijo. Fíjense que dice una fiesta, porque este hijo estaba muerto y estaba perdido, son las dos palabras que usa, ¿no? O sea, Ya lo daba por perdido del todo, entonces es justo que hagamos una fiesta. Es decir, Dios valora más que nosotros, Dios valora más que nosotros, Dios espera más que nosotros, parece mentira, Dios quiere más que nosotros nuestra propia contrición. El Padre no perdía nada, ni ganaba nada con eso. Dios no gana ni pierde nada de su felicidad con que la humanidad entera lo abandone, apostate y se vaya al infierno. Dios no gana ni pierde nada en su felicidad. Y sin embargo, Dios desea más nuestra salvación, Dios desea más nuestra salvación, y se alegra más por nuestra conversión que nosotros mismos. Que nosotros mismos. Parece una cosa extraña, pero es así. Porque Dios sabe lo que significa nuestra felicidad y nuestra infelicidad, conoce más a fondo. Por eso sabe más de nosotros que nosotros mismos, le interesa más de nosotros que nosotros mismos. Bueno, esta sorprendente parábola, ¿no?, que nos dé siempre esa confianza de que, de la que no terminó de entender Judas. Sin embargo, estas parábolas fueron pronunciadas en su presencia, estas parábolas de la misericordia y muchas veces más. No solamente eso, sino que Jesús ejerció gestos de misericordia extraordinarios, ¿no? No solamente en parábolas, sino en los hechos. Y sin embargo, Judas no pensó en ese momento, fue parte de la tentación que tuvo, ¿no? Bueno, que nunca olvidemos esto. Nunca olvidemos la misericordia de Dios, y que es inagotable y que es infinita y está siempre esperando. Y si Dios nos da un día más de vida es porque espera más de nosotros, pero es como si prolongara su misericordia un día más. Así que está la misericordia, es como el amor de Dios sobreabundante sobre nosotros. Es un aspecto más, no es que Dios ame más o menos porque ejerza la misericordia, ¿no?, pero es el aspecto donde más se hace visible la infinitud del amor a Dios. Y no es como la misericordia de los hombres, de nuestros padres o de la madre con un hijo. La misericordia de Dios es omnipotente. Puede ayudarnos a nuestra contrición a destruir los más graves, los más grandes de todos los pecados. La misericordia de Dios es omnipotente. O como se suele decir, la misericordia de Dios es su omnipotencia perdonando. Omnipotencia, perdonando. Que nunca nos cansemos de pensar en esto y también difundirlo a los demás, ¿no? ¿Cuántas veces es una tentación del demonio? Se hace o se presenta a la iglesia como inmisericordia. Como inmisericordia. No, al revés. Si hay alguien que ejerce la misericordia, cuando San Pablo hace la descripción del mundo pagano, una hace una definición descriptiva, la carta a los romanos, una de las frases que ponía es sin misericordia. En el mundo pagano no se entendió ni la misericordia humana en el orden social, ni la misericordia divina. Recuerdo también en la época todavía de la Cortina de Hierro, se hizo un simposio sobre un tema, era político, social, ¿no? A puertas cerradas, invitaron al Vaticano, expusieron filósofos marxistas de Hungría, de distintos países, y el expositor del Vaticano, a quien se lo escuché yo, él hablaba de que como en las relaciones humanas y sociales, la justicia no alcanza a crear la convivencia humana. Si la única regla es la justicia, desde una familia hasta el contexto social, no alcanza a crear una sociedad humana. Hay que eso complementarlo con la misericordia. Y uno de los filósofos ahí, no sé de qué país era, marxista, le dijo, en nuestro sistema político-social no hay ningún lugar para la misericordia. Lo dijo exponiendo fríamente una realidad filosófica, estaban intercambiando ideas simplemente. Es una novedad entre tantas, esencialmente cristiana, a la cual te